Segundo bloque de esta sala de maestro y estamos en comunicación con el licenciado Tadeo García Salazar. Tadeo, buen día. Hola, muy buenos días. Hola, buen día. Gracias por atendernos. Acá estamos desde la FM 88.1 de La Mosquitera haciendo este programa que se llama Sala de Maestros. No sé si lo habías escuchado nombrar, pero bueno, somos todos docentes, algunos en actividad, otros jubilados, y que bueno, preocupados por la educación de Mendoza, por eso es el motivo de esta entrevista. Bueno, muy bien, un gusto hablar por primera vez con este programa. Ya hemos hablado con la radio en otras oportunidades por otros temas, con mi rol anterior de intendente. Bien, bueno, muchas gracias. Muy preocupados por, bueno, cómo se viene el año, ¿cierto? Ya por ahí hemos escuchado el no hay plata este que parece que va a teñir absolutamente todas las acciones, no solamente a nivel nacional, sino también provincial. Contanos un poquito cómo encontraste la Dirección General de Escuelas a partir, bueno, de las dos gestiones anteriores que han sido siempre del mismo signo político. Bueno, en líneas generales, para hacer un pantallazo de la introducción que bien hacías, hay un contexto muy complejo a nivel nacional. Comenzamos el mes de diciembre ya pidiendo algunas precisiones. Los ministros de Educación de todas las provincias se juntan una vez al mes en un ámbito que se llama Consejo Federal de Educación, y ahí es donde, bueno, hemos estado pidiendo a la Secretaría de Educación de la Nación algunas precisiones en cuanto a ver qué programas, qué fondos, qué financiamientos son los que se van a enviar a las provincias. Algunos de esos financiamientos están establecidos por leyes nacionales, otros son programas que han ido cambiando a lo largo de los años, pero bueno, concretamente el contexto de este año es un año con mucha escasez de fondos nacionales, muchos programas nacionales no van a continuar. Programas que tenían que ver con infraestructura escolar, programas que tenían que ver con equipamiento de escuelas, programas que tenían que ver con horas cátedras para algún tipo de actividad específica. Y bueno, ante eso, lo que ha hecho el gobierno de la provincia es tratar de cubrir la mayoría de esos fondos o de esa falta de recursos nacionales con fondos provinciales, y ha asegurado los fondos que son para, obviamente, salario docente, los fondos que son para infraestructura básica educativa. Ahí hubo algunos cambios con respecto a las gestiones anteriores. El área de infraestructura escolar ahora está dentro del Ministerio de Educación y la Dirección General de Escuelas. El área de infancias también está dentro de la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Educación. Entonces, esos cambios también nos van a permitir coordinar mejor algunas políticas públicas, creo yo. Y por último, como característica general también del año, es que se ha hecho, o sea, se ha priorizado desde diciembre, enero y febrero, aparte de esa inversión en infraestructura, mejorar la inversión de conectividad de la escuela, y bueno, fue una decisión. Hay 1000 edificios escolares que van a empezar con nueva conectividad ahora, la semana que viene, a la escuela. Recién decíamos, Tadeo, justamente que nos llamaba la atención esto de que ahora un director general de escuela tenga también a su cargo tantas áreas que antes estaban, como bien decía vos, dentro de otros ministerios, pero hoy parecen nuclearse bajo la órbita de la Dirección General de Escuela, la cultura, las infancias y todo esto, ¿no? Que ciertamente son ámbitos que tienen que trabajar integrados, ¿no? Pero bueno, que los tenga todos bajo su control una sola persona, digo, si no es un exceso de trabajo que se suma a una tarea que ya de por sí era compleja. Eso se soluciona armando buenos equipos. Yo creo que hemos armado un buen equipo de gestión con un buen organigrama, digamos, para implementar lo que serían los objetivos de la gestión. Eso quiere decir que hay subsecretaría, direcciones, que son las encargadas de aplicar las políticas públicas específicas de cada área. Es un modelo de gestión que, lo que ustedes señalaban, por ejemplo, que el área de infancia esté junto con el área de educación y que el área de infraestructuras también, son recomendaciones que hacen organismos como UNESCO, por ejemplo, donde se ha demostrado con el tiempo que si el área de infancia no trabaja coordinadamente con el área de educación, no tiene el impacto positivo que debería tener la inversión pública en ese sentido. Entonces, bueno, son algunos aspectos que esperamos, obviamente, que después en resultados concretos de políticas públicas. Por ahí no es un reduccionismo hablar un poco del tema de que educación e infancia, digamos, tienen que ser áreas coordinadas, cuando, bueno, todos los que conocemos la Ley Nacional de Educación sabemos que la educación no es solamente para las infancias, o sea, hay 8 modalidades dentro de la ley que contemplan la educación a lo largo de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, para las personas en situación de discapacidad, en situación de contexto de encierro, la educación de adultos, todo esto, ¿no? A veces hablar de infancia solamente es como decir, la educación va a estar destinada a ese momento que es el obligatorio y por ahí todas las otras modalidades quedan un poco apartadas. No sé si compartís este concepto. No, no lo comparto y no creo que sea un reduccionismo y digo todo lo contrario, cuando hablamos de infancia, por ahí hay que ser más específicos, sobre todo la primera infancia que no estaba dentro del radar de la Dirección General de Escuela, lo único que tenían, digamos, como competencia era el mantenimiento salarial de algunos CEOs. Los CEOs son salas de 0 a 3 años que administran o los municipios o algunas organizaciones sociales, y bueno, ahí es donde hay que ampliar, mejorar y llegar a más lugares de la provincia de Mendoza. Y cuando hablaba un poco de la inversión, sobre todo en primera infancia, si ya ese niño o niña llega a la sala de 4 o 5 con un déficit alimentario o con algún tipo de enfermedad que pudo haber sido prevista y estaba detectada tempranamente, yo creo que estamos ganando en calidad y en cantidad de servicios que puede dar la educación a partir de las salas de 4 y 5. Entonces, de alguna forma, la estrategia es ampliar la cobertura de sala de 3 de manera oficial por parte de la Dirección General de Escuela, reforzar todo lo que eran los CEOs y agregarle a eso algo que estaba trabajando de manera descoordinada, que eran los CDIF, los Centros de Primera Infancia, hay 39 en la provincia, y no tenían, digamos, un criterio de coordinación con la DGE. Bueno, aspiramos a que ahora lo tengan y eso yo creo que va a redundar en más cantidad y mejor calidad de atención a la primera infancia. Buen día, Tadeo. Alfredo Ginebra es mi nombre. Bueno, un gusto que estés en comunicación con Sala de Maestros, que no te dijimos, un programa que tiene 21 años de vida, así que el tema de la educación lo venimos tratando de despuntar desde hace muchos años. Volviendo un poquito al tema de financiamiento nacional, ustedes ya, vos hablás del Consejo Federal, han recibido comunicaciones, porque viste que ha habido idas y vueltas con el tema del Fondo Nacional de Incentivo Docente, por ejemplo, ha habido idas y vueltas con el tema de la paritaria nacional, ha habido idas y vueltas con un montón de temas, haciendo eje en el incentivo docente, que es una proporción, del sueldo, del salario docente importante. Ya les han comunicado definitivamente que no lo van a recibir, que han dado de baja, porque en realidad deberían derogar una ley para hacer esto. Ya está comunicado en esos términos, y el de infraestructura y el de compensación salarial y todos los otros fondos. ¿Ya han recibido en ese ámbito esa comunicación? Bueno, buenos días, Alfredo. Buen día. Primero, en realidad vamos con los que ya tenemos alguna precisión de todos los que mencionaste. El FONIT en realidad no era una ley lo que lo prorrogaba. Nació con una ley Sí. de un impuesto al automotor en el año Sí. 98. Fuimos parte Luego de la se carpa blanca. prorrogó, bueno, luego se prorrogó en distintas leyes de presupuestos nacionales y Sí. finalmente lo que hizo tanto la gestión de Cristina Fernández de Kirchner como de Alberto Fernández era prorrogarlo por un decreto de necesidad de urgencia cada 1 o cada 2 años. Esa prórroga que hizo Alberto Fernández venció el 1 de enero, es decir, el FONIT en términos de normativos tenía una ley que lo cubría hasta el 1 de enero. Después, lo que debió hacer el Gobierno Nacional, obviamente, sacar otra norma que siguiera prorrogándolo. Y esa norma no No llegó fue nunca. sancionada, por lo tanto, dejó de existir el FONIT, concretamente. Esa transferencia llegaba tarde a las provincias, siempre había dos o Sí, tres sí. meses de atrasos. De hecho, la Eran Nación le siempre está debiendo a adelantos. Mendoza 3 meses. Claro, la Nación le está debiendo a Mendoza 3 meses del fondo mientras estuvo vigente. Y bueno, a partir del mes de enero no está más el FONIT en ninguna normativa nacional, por lo tanto no se transfiere esa plata de la nación a la provincia. En el caso de Mendoza, no es el caso de todas las provincias, lo va a absorber y así fue la propuesta en la paritaria salarial que llevó adelante el gobierno provincial y que se firmó hace 2 semanas, lo va a absorber la provincia a ese monto. No todas las provincias tienen el mismo criterio. Ahí te interrumpo y te hago una pregunta. Paritaria. ¿En qué forma, con qué criterio lo absorbe dentro de la estructura salarial la provincia? ¿Cómo figuraría? Ya no es más FONID. ¿Cómo ingresa al salario? No, entra al básico, entra al salario básico. Lo que se ha pautado es una escala de salarios básicos, que inclusive ahí viene la otra parte de tu pregunta, la cláusula de garantía del salario mínimo docente. En el caso de Mendoza, a partir de marzo va a estar por arriba de lo que es el salario mínimo nacional. Entonces ya no hay ninguna compensación que mande el gobierno nacional a Mendoza. Lo mismo pasa con 10, 12 provincias que están arriba del salario medio nacional. Por lo tanto, también lo absorbe el gobierno provincial. Y lo que se hace es una escala salarial donde eso ya está incorporado al básico. Esa escala salarial empieza con una garantía de la provincia de que no haya ningún sueldo a partir del mes de marzo. Se usa un sueldo testigo de un docente de primer grado con X cantidad de horas que tiene un sueldo testigo de 290 mil pesos por un cargo. Y ese es el sueldo testigo a partir del mes de marzo. A partir de esta incorporación. Bueno, ya aclarado esto, yo lo que veo más crítico es el tema de infraestructura. Me imagino que ustedes, que desde el inicio de la gestión arrancaron, a mí me interesan los números, digo, ¿cuál es el déficit que le produce a la provincia cuando la nación deja de hacer ese aporte? En términos de plata, digamos. Bueno, el déficit, bueno, vamos por parte. También lo del FONIL no deja de ser, digamos, o sea, un aporte extra que tiene que hacer la provincia y sacarlo de otras partidas. O sea, por mes el FONIL representaba para la provincia 1.600 y tantos millones de pesos. Y en materia de infraestructura escolar, en este momento nosotros tenemos 5, o sea, tenemos distintas intervenciones. Siempre la provincia se hizo cargo de las reparaciones menores o arreglos de escuelas. Nosotros tenemos en este momento 89 escuelas con reparaciones de distinta índole, de baños, de cloacas, de techos, de sistemas eléctricos, de cambio de gas envasado por gas natural. Ese esquema de trabajo continúa y nosotros tenemos asegurado nuestro plan de reparación de escuelas, el plan anual. Ese plan se había reforzado con obras nuevas de infraestructura y construcciones. Por ejemplo, en este momento en la provincia hay 5 escuelas nuevas que se están construyendo, 3 son jardines, una escuela primaria y una escuela técnica. De esas escuelas que se financiaban con fondos del gobierno nacional, todos esos fondos están paralizados el mes de diciembre, o sea, no han sido enviados a la provincia. Están en los de obra pública. Y la verdad que ahí, exactamente, y la verdad que ahí tenemos una indefinición del gobierno nacional de que si van a seguir y en qué fecha van a seguir. Entonces la decisión del gobierno provincial es que esas obras no se paren y hacer un proceso de negociación de acuerdo con las empresas para que sigan la obra y pagarla con fondos provinciales. Ahora, no va a ser el mismo ritmo de obra que estaba previsto. Claro. Porque, bueno, obviamente no estaban previstas en el presupuesto provincial. Eso le representa a la provincia también aproximadamente a montos de diciembre, que cuando se firmaron esos contratos o cuando teníamos los últimos certificados, también un déficit de alrededor de 1.700 millones de pesos más que deben reasignarse, digamos. Bien, perfecto. Y bueno, eso es más o menos el monto. Y lo que tiene asegurada la provincia en el plan de inversión de reparaciones para todo el año eran más o menos 30 mil millones de pesos. Y bueno, ese plan de reparaciones va a tener que ajustarse, achicarse y amoldarse para poder también terminar esas escuelas. Bien. Tadeo, buenos días. ¿Cómo te va? Habla Rosana Valentini. Bueno, primero quería agradecerte por haber accedido a esta entrevista. Fui yo la que estuve ahí comunicada con tu secretario, así que bueno, gracias. Bueno, por ahí algo que a nosotros... Dale, gracias. A nosotros, a los equipos directivos, a los supervisores, los que siempre nos preocupa es justamente la infraestructura. Las directoras están enero, febrero a full, buscando bombas de agua porque no funcionan. Y bueno, estas semanas hemos estado preocupados con una de las escuelas más grandes que tengo ahí en la Villa de la Valle, justamente con los con las cloacas tapadas, que hace una gestión que hace como 4 años que no les funciona, no la arreglan, ¿no? Necesitan bomba nueva. Eso por un lado, y por otro lado, yo hablo específicamente de La Valle porque trabajo ahí, pero se hace falta una escuela primaria y una escuela secundaria. Han barrios, construido barrios y no planifican las escuelas, ni las plazas, ni... Entonces, se construyen 200 viviendas donde deben haber alrededor de 400 niños o más, y esos niños son absorbidos por las mismas escuelas que tenemos. Entonces, los tenemos que subir al micro, a los transportes escolares, para que vayan a trabajar y vayan a las escuelas del campo cuando ellos son vecinos de ahí de la villa, ¿no? Es una problemática que tengo, colas y colas de padres. Realmente es una necesidad imperiosa que hayan más construcciones de escuelas, y escuelas que en infraestructura estén dignas, ¿no? Porque hace mucho calor, hay un ventilador, a veces no funcionan, bueno, realmente no hay agua, o el agua no es potable. Ahora estamos viendo de ver de que el agua sea potable en las escuelas. Bueno, es realmente una tarea que al director le demanda un montón, y a veces lo pedagógico queda relegado por todos estos temas. Y bueno, otra, decirte que bueno, este programa lo escucha mucha gente, no solo docentes. Por ahí, si querés compartir, cuáles son los ejes de la política educativa tuya de este año. Bueno, empecemos primero por dos o tres consideraciones con respecto a tu comentario. Uh-huh. La idea es que las directoras de las escuelas tengan más autonomía y puedan tener más recursos para hacer frente a ese tipo de alguna eventualidad que surgiera con las cloacas, con la bomba de agua, con algún tipo. Si no lo puede reparar o no tiene inmediatamente la reparación o la provisión de ese insumo el área de infraestructura, la idea es que la directora reciba los fondos y lo pueda hacer rápidamente, sin estar esperando que un trámite burocrático demore demasiado y comprometa o el inicio de clase o la prestación del servicio educativo. Entonces es un poco un criterio general, y bueno, vamos a tratar de que se aplique, se mejore y que se aceiten todos los mecanismos para que cada vez sean menos los problemas de infraestructura. Uh-huh. Algo importante para acompañar esto es que vamos a hacer también cursos para los celadores de la escuela que van a ayudar en el mantenimiento de esos servicios, ya sea de comería, de electricidad, mantenimiento de techo, nociones que tienen que ver con el mantenimiento de estufas y equipos de gas. Esos cursos van a ser... Claro, las herramientas para... Sí, por supuesto. Van a ser cursos con sus herramientas correspondientes y se les va a pagar un ítem de mantenimiento escolar este año. Eso va a ser... La idea es que el primer semestre sean los cursos, se van a dar en los CCT de los distintos departamentos, y a partir del segundo semestre, aquellos celadores que hagan los cursos que reciban un adicional para ayudar con el mantenimiento. Nosotros creemos que eso va a mejorar bastante lo que tiene que ver con la intervención en infraestructura. Uh-huh. Eso es un punto principal. Después, con respecto a la planificación de escuelas en lugares que, se hacen barrios, no solo en La Valle, hay varios ejemplos, hay algunos ejemplos en Maipú, hay algunos ejemplos en Luján, hay ejemplos en muchos departamentos. Y la verdad que, bueno, nos llega la problemática después al Ministerio de Educación. Uh-huh. En el caso de La Valle de la Secundaria, nos vamos a ocupar este año de comenzar la obra de un edificio para secundaria, porque es donde vemos que ya está el terreno y ya está avanzado, digamos, la planificación de esa obra, así que eso es lo que más rápido vamos a lograr dar respuesta. Y bueno, y en el creo caso que de para la primaria estamos viendo que para primaria también estaba, creo, el terreno y la a mí me y llegó lo que se está viendo es que bueno, como no están los fondos, hay otras opciones de ver si se pueden reforzar en cantidad de aula en algunos lugares mientras obviamente se planifica la obra esencial, que sería idealmente una escuela nueva. Pero, está planificado, está como pendiente, y ni bien tengamos los recursos lo vamos a iniciar. Bien. Y después, como en líneas generales, la idea durante el año en curso es trabajar primero lo que se ha hecho estos 2 meses en infraestructura, mantener un trabajo de mantenimiento de infraestructura escolar, y después ya entrando en lo que son algunos lineamientos más de evaluación de la calidad y pedagógicos, tiene que ver con seguir con el plan provincial de alfabetización, seguir con el censo de, de fluidez y comprensión lectora. Vamos a hacer unas pruebas muestrales de matemática en primaria y en secundaria para ver si podemos después ir hacia un esquema parecido o como un escalón siguiente al plan provincial de alfabetización, trabajar específicamente en matemática, porque sabemos que es un punto débil del sistema y así lo demostraron las últimas pruebas a aprender, donde Mendoza bajó 9 puntos, digamos, o subió 9 puntos la cantidad de alumnos en nivel crítico de matemática. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo en ver cómo le ponemos también capacitación, programas, bibliografía y algunos aspectos que nos permitan mejorar en matemática. En nivel inicial, como les contaba recién, la idea es trabajar y que la DGE este año por primera vez va a abrir la DGE 30 salas de 3 años, donde ya hay jardines que tienen salas de 4 y 5, y eso en el corto plazo, digamos, en el transcurso del primer trimestre ya vamos a tener 17 salas funcionando. Y bueno, eso tiene que ver un poco con la política que hablábamos más temprano de la primera infancia. Y después en secundaria vamos a hacer un trabajo de articulación o mejorar todo lo que es educación para el trabajo, no solo con las escuelas técnicas, sino también con las orientadas. Vamos a trabajar muy fuertemente con otras provincias en sistemas de acreditación de conocimiento, de lo que tienen que ver con cursos o carreras cortas. Cuando digo con otras provincias como Córdoba, que ya tiene mucho avance con eso, y con otras instituciones educativas, otras jurisdicciones, como la Universidad Nacional de Cuyo, que ya tiene un sistema de crédito en su formación superior. Entonces, bueno, la idea es que un estudiante que haga un curso en la DGE o en la Universidad Nacional de Cuyo tenga una X cantidad de crédito por esas horas, y que después esas horas, obviamente en carreras afines, le sirvan esos créditos para acreditar el conocimiento. Ese sistema ya está funcionando en algunas provincias, y bueno, creemos que, como en Córdoba, y creemos que puede ser una buena herramienta para implementar en educación para el trabajo y en algunas áreas específicas. Y después un compromiso también para este año era aumentar la cantidad de horas de inglés o de cursos disponibles de inglés. Ajá. Y hacia el segundo semestre se va a hacer un trabajo conjunto con el Ministerio de Producción, donde se van a hacer cursos de distintos niveles para orientar salidas laborales específicas. Por ejemplo, inglés orientado a la gastronomía, inglés orientado al turismo, inglés orientado a la tecnología, como para complementar, digamos, algunas formaciones que ya cada estudiante tiene. Y bueno, todo eso está en el marco de un plan estratégico que se va a presentar en el mes de abril, y bueno, ahí se van a dar ya algunos lineamientos mucho más específicos. Bueno, muy bien, gracias. Mira, te paso con una compañera, pero antes quería invitarte cuando puedas y cuando quieras a la Valle, me avisas y te doy una vueltita por las escuelas. Hola, Tadeo, buenos días. Bueno, la semana que viene vamos a estar por la Valle. Ah, me encantó. Después coordinaremos. Buen día, soy Adriana Delía y un par de preguntitas. Parece conferencia de prensa. Parece que estoy escuchando mucho a Adorni últimamente. Mira, una, con el costo y con lo que van a subir las cuotas de las escuelas privadas, lo que se avecina es que mucha gente se vuelque a las escuelas públicas. Entonces, supongo que están previendo la invasión y el aumento de los inscriptos en las escuelas públicas para ya aulas que estaban sobresaturadas. Bueno, un poco has estado comentando, pero los proyectos para tu gestión, pero bueno, esto es una cuestión que se viene ahora con el comienzo del ciclo. Yo creo que ya se van a dar cuenta cómo va a aumentar la matrícula en las escuelas públicas y lo otro de gestión pública. Y la otra pregunta que quería hacerte es qué opinás sobre esta sutileza, podríamos decir, de cambio de enfoque de lo que es la educación que ha lanzado el Gobierno Nacional con lo que la educación es un servicio esencial. ¿Qué opinás sobre considerar a la educación como un servicio esencial que es el caballito de batalla que ha lanzado Nación? Bueno, empiezo por la última. Considerar a la educación servicio esencial en realidad es un tecnicismo que viene del derecho laboral a los efectos de medir cuán grande es la implementación de un paro en cualquier área de servicios. Y el servicio de salud es uno, el servicio de transporte es otro, el servicio de seguridad ya estaba incluido como servicio esencial, y ahora se quiere poner la educación, se la puso en el DNU, que está vigente como un servicio esencial. Entonces es un tecnicismo que tiene que ver con el derecho laboral y qué es lo que puede hacer un sindicato al momento de hacer un paro. O sea, qué cantidad de servicios tiene que garantizar como prestación. Uh-huh. La verdad, a mí me parece bien. Pero en el fondo, digamos, lo que hay atrás, digamos, es un problema, digamos, laboral, técnico desde el punto de vista del derecho laboral, y que es difícil de controlar. Entonces, no, digo, es de difícil control y de difícil aplicación. Es casi exclamativo. Entonces, pero no. Sí, después en la práctica, por ejemplo, te pongo un ejemplo con el servicio de transporte. Te dice, bueno, tiene que garantizar el 70% de la frecuencia. Sí. Bueno, supongamos que las empresas garantizan que están los 70% de los micros y no van el 70% de los choferes. Bueno, se les cuenta el día, pero el servicio no está, o sea, el servicio esencial no se presta. Entonces, de alguna manera, digamos, es una cuestión, como usted dice, declarativa, enunciativa, que está puesta en los papeles, pero bueno, la garantía del servicio se da con otras cosas, se da con el salario, se da con infraestructura, con el equipamiento, etcétera. Y obviamente, bueno, es muy difícil de controlar, y que el gobierno nacional lo ponga de esa forma, bueno, yo creo que es más del ámbito del derecho laboral y de su postura para con los sindicatos. Entonces, bueno, después de difícil implementación. Uh-huh. Y yendo a la otra parte de la pregunta, que tiene que ver con lo de la matrícula, yo creo que algo que tiene muy sólido la provincia de Mendoza es el GEM. Es un muy buen sistema de seguimiento nominal de los estudiantes, que hay que seguirlo mejorando, y eso nos permite ver cómo está la inscripción y las matrículas tanto del sistema de gestión privada como de gestión pública. Y no hay ni un trasvase por el momento de la matrícula del sector privado al sector público. Sí, lo que nosotros vemos que hay movimiento en el sector de gestión privada de colegios de cuotas muy altas o que tienen la cuota liberada. Ustedes saben que hay una resolución del GE que todas aquellas escuelas que reciben algún aporte del Estado tienen una escala de cuotas en función del aporte que reciben. Pero algunas escuelas no reciben ningún apoyo del Estado, entonces uh-huh. La cuota está liberada. Y también ha sido ratificado eso por un decreto nacional, como que hay libertad de precio en esas cuotas. Entonces, los colegios, muchos que son de característica bilingüe y de doble escolaridad, tienen unas cuotas demasiado altas. Entonces, sí hay una migración de esos colegios a los colegios de menor cuota. Pero del sistema de gestión privada al sector de gestión público no hay migración. Uh-huh. Hay un 2%, 3%, que es dentro de lo que estadísticamente puede suceder todos los años, salvo en algunas cuestiones geográficas, que ustedes ponían como ejemplo lo que pasa en Lavalle. Por ejemplo, en Maipú también hay algunos barrios que se han construido y no se han construido escuelas, y entonces hay un aumento en aquellas escuelas de gestión pública secundaria porque están más cerca que las de gestión privada, pero tiene que ver con una cuestión de localización geográfica muy, muy puntual. Entonces, en líneas generales, por ahora nosotros no lo vemos reflejado en el GEM, uh-huh. Y si eso ocurriese, hay lugar, sobre todo en secundaria, y en primaria obviamente depende de cada región y cada departamento, pero en el momento no lo vemos, y yo esto no lo hemos consultado también con otras provincias de parecidas a Mendoza, como Córdoba, Santa Fe, como Cava, y no tienen por el momento ese trasvaso del sector público o del sector de gestión privada al sector de gestión pública. Así que esperaremos después de marzo a ver qué sucede, claro. Pero por el momento lo que nos indican en GEN, que es con chicos ya inscriptos obviamente, no se ha dado ese fenómeno todavía. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días, Tadeo. Bueno, gracias a ustedes. Buenos días, Tadeo. Mi nombre es Cecilia Banco, soy docente jubilada de Educación Especial. Trabajé muchos años en Godoy Cruz. Sé de tu compromiso con las escuelas especiales, que has estado presente, atento. Agradecerte esto y pedirte, tengo como dos partes, un pedido y una pregunta. El pedido es que el tema de la infraestructura en las escuelas especiales, específicamente hay una escuela que trabaja en un pelotero hace muchos años y sé de las dificultades tremendas en las que estamos todos los argentinos, pero también de la capacidad de, no sé, de redes que hay y de poder hacer algunos intercambios con los municipios, ver el tema de acelerar los alquileres y que las escuelas especiales, sobre todo las personas que asisten a ellas, tengan un lugar digno para poder tener clases. Así que confío en que vas a recibir el pedido. Y la pregunta es, o pedirte, ¿qué les dirías a los docentes? Hay mucha gente que está escuchando y esta posibilidad de tener al ministro así como tan cercano y con tu predisposición, ¿qué le dirías hoy a un maestro de Mendoza que va a empezar el lunes? Bueno, primero con el pedido lo tomo y bueno, ahí en la producción o la tienen el teléfono para que podamos seguir con ese pedido, hacerle algún seguimiento y ver de qué manera le damos una solución. Y con respecto a un mensaje para docentes, me parece que el primer mensaje para docentes es primero decirles que para esta gestión, para la gestión provincial, la educación es una prioridad. Y no lo digo solo enunciativamente, lo digo porque con todo lo que hablamos en las primeras preguntas que tenían que ver con los fondos nacionales, la provincia de Mendoza podría haber decidido, como han hecho otras provincias, no hacerse cargo de eso. Entonces, la provincia de Mendoza decidió recortar en otros aspectos, en otras obras de otras áreas y no en educación. Eso es como un primer gesto para con el sistema educativo. El segundo gesto para con el sistema educativo son los fondos directos de salariales, como por ejemplo absorber el fondo FONIT. Y eso tiene que ver con reconocer el rol del docente. Entonces, el mensaje al docente es que dentro de las prioridades que tenga esta provincia, la educación va a estar entre las primeras prioridades y que el rol que cumple es fundamental para que el país salga adelante. Alguna gente lo entiende, otra gente no lo entiende. Pero como ministerio nosotros vamos a estar del lado del docente y vamos a estar haciendo durante todo el año también acciones concretas para que no solo en el aspecto salarial, sobre el cual podemos influir bastante poco sobre la economía, digamos, si hay inflación de más de 2 dígitos, perjudica a cualquier sector o a cualquier empleado público. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar para que estén las herramientas disponibles, que tengamos un contexto laboral con la infraestructura, con el equipamiento, lo mejor que tengamos posible a disposición. Y después también vamos a trabajar mucho en incentivar a aquellos docentes que quieran capacitar, que quieran seguir mejorando su actividad, y lo vamos a reconocer salarialmente en el marco de la escasez que tenemos. Pero en líneas generales, el mensaje sería de que este gobierno va a estar comprometido con la educación y que específicamente creemos que los docentes son esenciales para que el sistema educativo de Mendoza tenga éxito. Y a pesar de lo vapuleado que están los sistemas educativos en Argentina, Mendoza es un sistema educativo que está bien visto a nivel nacional. Entonces también eso es bueno para, digamos, agradecer a quienes han hecho que eso sea posible. No es, y lo digo con 2 ejemplos concretos, el sistema o el Plan Provincial de Alfabetización de Mendoza, con el sistema de evaluación que tiene, ya nos lo han pedido 6 provincias argentinas. Esto quiere decir que, y de distintos signos políticos, entonces esto quiere decir que cuando un sistema funciona, a pesar de que nosotros seamos muy autocríticos y queramos siempre que esté mejor, también significa que de afuera está siendo bien vista Mendoza. Y gran parte de ese mérito, principalmente, es por los docentes. Así que bueno, eso es para que haya un reconocimiento a los docentes de nuestra provincia y que obviamente eso se traslade también para que ese reconocimiento no quede solo provincialmente y sea nacionalmente. De eso también nos vamos a encargar de dejar claro que esto no es cuestión de una gestión educativa, sino de quienes ponen el compromiso todos los días. Así que, de alguna forma, el compromiso nuestro es que tengamos mejores gestiones de política pública y pedirle al docente que continúen con el compromiso que han mostrado hasta ahora. Bien, te traslado una pregunta de un oyente que dice, En cierta manera lo respondiste recién, pero dice, en cuanto a las capacitaciones docentes de los sábados, ¿continuarán? ¿Será importante que los directores las gestionen para capacitar respetando la autonomía de las escuelas? ¿Eso está previsto, continuar con ese con la misma modalidad, o están ustedes están pensando pegar un giro en eso? Está previsto que está previsto que continúen, pero vamos a tener el cronograma específico en el mes de abril. Uh-huh. La verdad no quisiera dar ni una falsa expectativa ni de más ni de menos en cuántas ni cuándo van a ser, uh-huh. pero sí, está previsto que continúen, que sean las jornadas los días sábados y que sean remuneradas, pero uh-huh. también vamos a depender un poco del contexto, pero vamos a estar transmitiendo ese cronograma durante el mes de abril para todo el año. Bien. Y de mi parte, la última preguntita, muy cortita, que puede ser medio incómoda, pero hay que hacerla. Ustedes están discutiendo el tema salarial y no salarial en la paritaria. Nosotros, bueno, nos sentimos representados por el sindicato, independientemente quién lo conduce, eso va por un canal. Pero hay pendiente una deuda de la provincia del 2020, que creo que eso conspira con los niveles salariales que tenemos hoy, los que tienen los docentes en actividad y también que tenemos los que nos hemos jubilado, porque, bueno, es un bache muy grande que se hizo en ese momento en el salario. ¿Hay previsto, hay una acción judicial presentada, sabemos, pero hay previsto algún tipo de, alguna instancia de recuperación de eso o de parte de la dirección de escuela y del gobierno provincial, o está descartado? No, por ahora no. Por ahora no está previsto, y yo le diría, hasta que no se resuelva el tema judicial, no veo forma de que eso se destrabe en sede administrativa, por decirlo de otra forma. Uh-huh. No obstante, dependemos de una serie de cuestiones del contexto. Voy a poner un ejemplo. Hay una intención del secretario de Educación de la Nación, que espero que se mantenga, que el FONIT, en el segundo semestre, o sea, los fondos que la Nación deja de enviar a las provincias, una vez que tengan sus, digo, a nivel nacional, el gobierno nacional, cumplido su objetivo de bajar el déficit fiscal, la idea es que lo vuelvan a reasignar a las provincias con otras modalidades de asignación, por cantidad de alumnos, por cantidad de escuelas, de edificios escolares, etcétera. Bueno, esa estrategia, que todavía no sabemos si se va a implementar o no, puede ayudar a que haya una mejora y en el salario docente, y puede ayudar a que haya solución a problemas como este de la presentación judicial que se ha realizado sobre estos puntos que señalaba. Entonces, hoy en sede administrativa no hay solución, hay que esperar la resolución judicial. Y mientras tanto, las condiciones para que eso se pueda solucionar dependen también mucho de cómo venga el contexto presupuestario nacional. Entonces, para cerrar concretamente, en sede administrativa no hay por el momento solución. Y bueno, esperemos que la resolución judicial esté rápido para que las partes, digamos, tengan claridad de cómo sigue. Bien. Tadeo, bueno, primero agradecerte muchísimo por la extensión y el tiempo largo que te hemos tomado en esta mañana. Para nosotros es un gusto poder conversar con la autoridad a cargo, digamos, de todas las escuelas de Mendoza, porque, bueno, te trasladamos absolutamente todas las preguntas que van apareciendo de nuestra audiencia. Algunas por ahí han quedado colgadas, ¿viste?, porque hablan de los programas de coros y orquestas. Algo que, si bien no lo hablamos específicamente, vos dijiste que eran algunos de los programas que no se habían renovado. El tema es que detrás de todo eso hay docentes que quedaron sin trabajo. O sea, a partir del 31 de diciembre hay una cantidad de docentes importantes que quedaron sin trabajo y una cantidad muy grande de niños y de jóvenes que ejecutaban sus instrumentos, su voz, para poder participar en estas cuestiones que a veces uno podría decir no son esenciales, ¿no? Porque ya nos ha pasado de escuchar a veces que lo artístico también queda como en un segundo plano. Hablan también, bueno, de lo de capacitaciones. Y yo particularmente quiero agregar otra cuestión que tiene que ver con cuando cada vez que hay paritaria, que los aumentos, si son en negro, indudablemente terminan incidiendo en el cálculo de las jubilaciones, ¿no? Digo porque son algunas de las cuestiones que también por ahí nos van llegando como consultas, ¿no? No sé si vos querés hacer alguna apreciación al respecto de estos de estos aspectos que van llegando de los oyentes? Bueno, sobre el primer punto de los programas de coro y orquesta, efectivamente eran programas nacionales. Lo que nosotros vamos a tratar de ver si podemos hacer alguna solución provincial para el ahora. Nosotros estamos muy limitados y quienes estaban con horas o con contratos por esos programas no tienen ningún otro cargo docente, digamos, porque en caso que las personas tengan otro cargo docente, nosotros podríamos ensayar alguna solución o alguna posibilidad de solución, digamos, a esta problemática que se ha planteado. Y la verdad que yo quisiera que mantener todos esos programas, porque de hecho me parecen muy positivos para complementar la formación, inclusive he participado y me han invitado a participar de varios de esos programas y sé que andan muy bien. Entonces, la idea es tratar de ver en el marco de las herramientas que tiene disponible la provincia, a ver si los podemos buscar algún tipo de solución en el transcurso, en el corto y mediano plazo, digamos, en los próximos 2 meses. Y con respecto a la segunda pregunta, también tiene que ver un poco con lo que hablábamos anteriormente de cómo venga el contexto nacional para adelante. Entonces, la verdad que por ahí, si tenemos un nuevo contacto, ya podemos ir viendo si alguna de las preguntas o de las inquietudes que nos han planteado se pueden ir resolviendo o van teniendo alguna respuesta ya concreta para más adelante. Muchas de estas imprecisiones tienen que ver con las imprecisiones que nosotros tenemos en materia presupuestaria y de política pública del gobierno nacional. Entonces, desearía ser mucho más preciso y concreto, pero hasta que no evolucione un poco la ejecución presupuestaria del gobierno nacional, no le puedo dar más precisiones. Bien, sí, en realidad es el tema y que yo sí creo que depende de la provincia. Yo no sé si estás al tanto de cómo se calcula los aumentos salariales para los jubilados, pero cuando un aumento en la provincia no está blanqueado totalmente, bueno, eso incide, digamos, después para el porcentaje que se aplica para el aumento de las jubilaciones de los docentes nacionales, en este caso, que somos de la provincia, pero al no haber caja provincial, depende justamente de la nación. Esto, como vos bien decís, claro, yo creo que no. Pero sí. Agrego algo ahí. En la última paritaria, lo único que quedó por afuera, digamos, lo que es no remunerativo, no bonificable, es el bono extraordinario de los 90.000 pesos. El resto va todo al salario básico y en blanco, es remunerativo, bonificable y suma la jubilación. Bien. Por lo tanto, es como para clarificar, pero está bastante claro en el acta paritaria, que ustedes la pueden consultar y si no la tienen se la acercamos para que vean cómo ha quedado la escala salarial y cómo queda absorbido en el salario remunerativo bonificable, o sea, en el salario que se denomina en blanco la mayoría de los ítems, solo quedó por afuera el bono este que estábamos hablando. Bien. Sí, yo creo que, bueno, van quedando acá una gran cantidad de preguntas y siguen llegando, ¿viste? Pero como bien decía, espero que no sea el último contacto, o sea, espero que nos podamos seguir juntando. Como la Rosana recién te invitaba a la Valle, yo te voy a invitar acá al estudio de Sala de Maestro, pues sería un placer poder tenerte acá presente y, bueno, conversar, digamos, más en forma directa, que nos permite por ahí repreguntar de otra forma y todo esto, ¿no? Así que, primero, agradecerte muchísimo por el tiempo que nos has dispensado y, por otro lado, queda hecha la invitación para que en algún momento puedas estar presente acá con nosotros, compartir los mates. Esto es una sala de maestros, así que está lleno de mates, de comida, de tutuca, de torta, así que quedas invitado, bueno, para dale, cuando puedas. La próxima trataré de visitarlo en el estudio. Perfecto. Muchas gracias por el contacto y, bueno, estamos realmente, bueno, a disposición y todo lo que sea necesario para difundir, digamos, la política pública educativa. Me parece que es muy bueno y, bueno, felicitaciones.